cosas siguen igual, está transcurriendo el plazo tanto para el cumplimiento de la medida como para la presentación de la apelación. Si hay que ver qué es lo que ocurre, si se cumple con la medida, si se alegan razones para su levantamiento, si se apela, en fin, hay muchas posibilidades. Hay que ver que en el transcurso del proceso, hay que dejar que transcurra el proceso para ver qué es lo que puede llegar a suceder. Si la medida quedara firme o si transcurriera el plazo sin que se cumpliera, bueno, también se puede pedir su ejecución. En fin, hay que ver las distintas variables que no dependen de mí, sino de las partes en el proceso. Esto es una pretensión de cesación de vía de hecho. La vía de hecho, como su nombre lo indica, se presenta cuando la función pública no se ajusta a la legislación vigente y produce hechos sin tener el aval de algún acto administrativo o una ley que fundamente ese acto. Porque todas las decisiones que la administración adopte deben tener un respaldo legal, deben tener un respaldo en una ley, un acto que lo autorice, que lo habilite a actuar de esa manera. Y acá esta situación no se verifica, por el contrario. Existen normas que obligan a pagar el aguinaldo en julio y diciembre, y existe la ley de presupuesto de la provincia de Buenos Aires que ha contemplado esta situación también. De claro. modo que al actuar el gobernador sin normas que lo habiliten, incurre en esta vía de hecho que bueno, además ya hay situaciones nuevas, ¿no? Hay un decreto del gobernador que así lo dispone, pero que todavía esas situaciones no han sido planteadas en el proceso judicial. Sería interesante saber si la vigencia de esta ley de emergencia en la provincia, como señaló ayer el vicegobernador, en realidad no daría un marco para realizar lo que Scioli está dispuesto a hacer en relación a sueldos y otras medidas de racionalización, podemos decir. Esas leyes no contemplan afectación de derechos como en este caso, de modo que habría que analizar con más detenimiento, pero no creo que sea una herramienta idónea para los fines que persigue el gobernador.